Oye, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Oye, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Comenzó el corito histórico, histórico. Comenzó el corito histórico, histórico. El podcast en idioma de la calle, si no lo conoces, mejor que te calles. Esto es pa' gente común y corriente, de lo que sucede, siempre está pendiente. Con Javier Lara y Doria Márquez. Así que para la oreja que no repito, óyeme. Panas y bellas damas, sean todos bienvenidos a una nueva edición de la sección de preguntas y respuestas del corito histórico Chayanne se llama Elmer. ¡Eso! Como ustedes saben, venimos poniendo el alma en el ruedo, haciendo la tarea, como siempre, con todas esas preguntas que ustedes dejan en nuestro sistema Elmer nominal para discusiones objetivas, el Sendo Beta. Aquí te habla Dorian Márquez. Dite algo, Javier Lara. Así es, así es, así es. Porque este es el Corito Histórico, el podcast donde te contamos la historia de Venezuela de una forma clara, concisa, amena y entendible. Es decir, como no te la contaron tus lamentables profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que son la razón por la cual terminaste votando por Chávez. Igualmente, el Corito Histórico es el podcast que te enseña. Y si te descuidas, también te preña, pero solamente si tú quieres, bella dama. Solamente si tú y yo lo deseamos. Porque no hay una forma de hacer las cosas bien si no hay consentimiento. Esa cuestión en la cual dos personas coinciden en llegar a un acuerdo para mejorar sus relaciones interpersonales en el campo amoroso, afectivo y sexual, que es algo que lo inspiran nuestros cantantes de vallenato cuando gritan esa hermosa frase que dice ¡consentimiento! Eso es correcto. Mensaje, como siempre, cortesía de todo el equipo del Corito Histórico, para que veas que cuando tú lo pongas en práctica, tus relaciones interpersonales van a mejorar muchísimo e incluso te puedes evitar una denuncia. Mira, hoy traemos, muchachos, cuatro preguntas. Esta pregunta, esto es pura grasa lo que traemos hoy. Pero bueno, antes de empezar a darles historia para los nenes, historia para las nenas, vamos a recordarles que nos pueden escuchar en todas las plataformas digitales, Spotify, Apple Podcast, en Google Podcast, que sí, en ebooks. Te incluso abre Google y pone ahí el Corito Histórico, ahí le va a salir los episodios y todo eso, pero también en el canal de Daniel Lara Farías, ahí en YouTube. Y tenemos una cajita de comentarios y bueno, también nos puedes dejar ahí tus impresiones acerca de estos contenidos. Háblales ahí, Javier. Bueno, también recuerden que estamos en la sección de Chayanne se llama Elmer. Pueden acceder a la página web www.elcoritohistorico.com y allí entran a la sección de Chayanne se llama Elmer para dejar sus preguntas. Una vez hagan un registro rápido, o sea, colocan nombre y apellido, se registran con su cuenta de Google o con su correo electrónico, nos hacen las preguntas de forma breve y nosotros se las responderemos en futuros episodios para aprovechar el material que ustedes nos dejan. Pero creo que ya podemos darle a esto. ¿No es así, Dorian? ¿O hay algo más por allí? Sí, sí hay algo más, porque hay que mandarle un saludo por ahí a un oyente ilustre que tenemos. Ah, sí, sí. Diles tú, enviado. Bueno, tú sabes que por ahí reportó sintonía el popularísimo Gocho de WhatsApp. Coño, imagínate. Una gente popular escucha este podcast, chamo. O sea, no, y me comentaron que nos envían felicitaciones y ojo, recibidas, mi pan. O sea, estamos pendientes ahí. O sea, bueno, vaya un saludo a nuestra parte, a toda esa gente allá en la esquina del amor, silla, por allá, por el estado Táchira. Saludos. Así mismo, así mismo. Muchas gracias, Gocho de WhatsApp. Bueno, full sintonía. Muchísimas gracias, un saludo. Y gracias por el apoyo. Ahora sí, vamos a darle chispa, candela, fuego, todo esto. Arrecia ahí, enviado, tú primero. Empiezo yo, voy adelante, bueno. Y vamos a empezar con esta pregunta que nos hace el pana José Alfonso. Él dice lo siguiente. Panales, ¿quién fue el general Cruz Carrillo? Yeah. ¿Quién fue? Tienes que echarme un cuento, o sea, yo no me sé ese beta. Habla de esto ahí. Bueno, vale la pena enterarse quién es Cruz Carrillo, porque, bueno, la verdad es de estos personajes, de estos oficiales de la independencia, que digamos, podemos decir que han pasado un poco por debajo de la mesa, pero que estuvieron ahí muy presentes. Fíjate que Cruz Carrillo, realmente se llamaba José de la Cruz Carrillo, un tipo nacido en 5 de mayo de 1788, y bueno, era hijo de digamos, mantuanos trujillanos, de estos descendientes de los conquistadores de aquel valle. Entonces, trujillano, mantuano, ese es como que la cuadra de Nicolás Briseño, algo así. Más, ajá, exactamente, podemos decir que es un caso similar. Entonces, incluso nuestro Cruz Carrillo, para los amigos, se llama José de la Cruz, pero bueno, aquí lo vamos a llamar Cruz Carrillo, él se inicia en la política y en estos asuntos de una vez temprano, en octubre de 1810, porque es cuando allá en Trujillo empiezan a llegar las noticias y que mira, sí, ¿qué vamos a hacer? Bueno, este tipo se une a las juntas de una vez para la independencia de ahí en la provincia. Luego, el 15 de septiembre, bueno, luego no, antes, ya para el 15 de septiembre de 1810, él se había unido al escuadrón de voluntarios de Trujillo. Y entonces, bueno, ahí empieza él ya de una su carrera militar. ¿Qué pasa? En 1812 sabemos que cae la Primera República, todo el asunto de Monteverde, y bueno, él es uno de los que va preso hasta que llega por ahí mi niño bolivariano con su campaña admirable. Él es puesto en libertad y de una vez se une el ejército patriota a las órdenes de Atanasio Girardot, porque sabemos que, bueno, por aquel lado, incluso por ahí hay un episodio de Girardot, bueno, él hizo un reclutamiento por esa zona. Y este fue uno de los muchachos que se le unió. Entonces, este Cruz Carrillo fue peleando en Carache, fue peleando en Taguanes luego de la campaña admirable. Está en Araure en 1814, está a las órdenes de Rafael Urdaneta y ahí pelea en Barquisimeto, en San Carlos, en Ospino. Pero sabemos que, como siempre repetimos en muchas ocasiones, se dio la emigración oriente desde Caracas hacia Cumaná y hacia aquella zona, pero también se dio una hacia occidente, hacia la Nueva Granada, a cargo de Urdaneta, y ahí va Cruz Carrillo. Este es uno de los que llega ya a Colombia, e incluso allá en la Nueva Granada se encuentra con Bolívar. Es de los que además forma parte de la gente que se lleva a Bolívar para las acciones de Bogotá. Pero cuando Bolívar se va para las Antillas, Cruz Carrillo dice, bueno, ¿qué voy a hacer yo aquí? Y se va para el Casanare, que era donde están las guerrillas funcionando y todo este asunto. Y entonces ahí se pone primero a las órdenes del general Joaquín Ricaurte, donde pelean, con quien pelea en la batalla de Chire, contra Sebastián de la Calzada. Y después de ahí se entera que por ahí anda un popular tipo Catire, que anda con un poco de llaneros por ahí, un tal José Antonio. El futuro León de Payara en alta. Exacto, y entonces, bueno, se une a los hombres de José Antonio Páez, participa en la mata de miel, que ahí en el episodio de Páez, que es cuando comentamos que se convierte en John Wick, en la batalla del Yagual, participa en Mucuritas, que por cierto, a él lo nombra Páez, no recuerdo si es en el parte o en sus memorias, hablando de Mucuritas, pero dice, bueno, que habla del bravo comandante Carrillo, incluso tras Mucuritas lo ascienden a coronel. ¿Qué pasa? Luego lo tenemos en el Apure, lo tenemos en la campaña de la Nueva Granada, por ahí tenemos toda esa línea de episodios de El Camino a Boyacá. Ahí estuvo Cruz Carrillo. Pero hay una anécdota aquí muy interesante en la vida. Ya vemos que es un tipo que ha estado en todas y obvio llega a la batalla de Carabobo en 1821. En la batalla de Carabobo nosotros conocemos el asunto de la diversión de Bermúdez. Lo que hizo Bermúdez. Claro, que es cuando Bermúdez va desde Oriente y para meterse por Caracas, o sea, se encuentra un escuadrón que había mandado este de la Torre a repelerlo porque supuestamente iba a invadir Caracas y bueno, resulta que era una diversión, así, una cosa para entretener a la gente mientras el verdadero ataque venía hacia Carabobo. En efecto. Bueno, resulta que hay un movimiento que es muy poco comentado, incluso nosotros no lo comentamos en aquel momento, y bueno, aquí lo traemos, que es la diversión de Cruz Carrillo, Javier. Ah, ¿también se divirtió? Bueno, también estaba divirtiéndose este señor. Por otra parte, bueno, están incluso las comunicaciones. Esto es un oficio que le manda Pedro Briseño Méndez en abril de 1821, en donde están las órdenes de Bolívar, diciéndole que tiene que hacer unos movimientos de diversión desde Trujillo y avanzar hacia Barquisimeto y pasar por el Tocuyo hasta llegar a cerca de Valencia, Puerto Cabello, para, bueno, generar esta distracción. ¿Y qué fue lo que pasó? En efecto, quien estaba encargado de la zona era el coronel Juan Telo, y esto evitó que este tipo fuera con su tropa al campo de Carabobo a reunirse con Miguel de la Torre. Entonces, ah, bueno. Carajo, o sea, fue una doble diversión, pero no se habla mucho de Cruz Carrillo, o sea, claro, tampoco se habla muchísimo de este Bermúdez, pero la de Cruz Carrillo pasaba más debajo de la mesa, inclusive. En efecto. O sea, estos detalles que dieron el triunfo no se hablan demasiado y sí, merecen más voz, pues. Y más visibilidad, y exacto. Y es interesante, Javier, porque no solamente es el hecho de que impidió que este tipo se reuniera con la Torre, sino que la Torre le tuvo que mandar refuerzos a este señor. Entonces, además, le quitaron. Lo dio por doble vía. Claro, vale, le robaron la base y le tocaron, le hicieron un toque de bola también. Total que él sigue adelante. Bueno, luego de Carabobo, él queda como gobernador de Apure, luego de Trujillo. En 1830, él está operando como general de brigada ya, porque ya en 1826 le dieron el despacho general de brigada y le dieron el mando de una división que tenía que operar en Cúcuta. En 1830, él todavía está en Cúcuta. Y estamos hablando que, bueno, está Bolívar en su asunto, en su dictadura, pero ya para el mes de octubre ya es un Bolívar ahí en las últimas. Ocurre que viene un ataque desde Venezuela de unos generales llamados Pedro Fortul y José Concha hacia la Nueva Granada. Y como ya está en Cúcuta, Cruz Carrillo, este tipo los vence. Y por vencerlos, le iban a dar, o sea, le ofrecen, mira, te vamos a ascender a general de división, hermanazo, porque te lo mereces. Pero estos tipos no es que eran realistas, no eran, estos son, estamos hablando, bueno, de la época de bolivarianos y santanderistas. Y Cruz Carrillo, cuando le van a dar el ascenso a general de división, dice, en las guerras civiles no se conquista gloria ni se ganan ascensos. Coño. Yo no quiero nada. Verga, súper serio y con toda razón. No, vale. Es decir, cuando corren por matar a tus propios compañeros de armas es como feo, pues. Entonces él lo veía de esa manera. Ajá. Y muy de tipo serio, pues. O sea, decir, coño, esto no es glorioso. ¿Para qué me haga gloria por esta vaina? Por matar a gente que luchó conmigo. Sí. Un tipo muy honorable, de verdad, Cruz Carrillo, y que bueno, de una vez cuando escucha eso y que la guerra civil no se conquista gloria ni ganan ascenso, uno se acuerda del mariscal Falcón, del general Zamora, y que hermano, ajá, bueno, ustedes son generales ahí, ustedes en esta guerra civil, y los viera Cruz Carrillo ustedes. Pero bueno, posteriormente, sabemos que llegan los santanderistas al mando, o bando, incluso se publica aquella orden de destierro. Sí, a todo, que ya lo comentamos ahí antes. Y bueno, él se regresa a Venezuela. ¿Qué vuelve? Se regresa a Trujillo. ¿Qué hay luego de su vida? Él es gobernador de la provincia y todo eso. Y se pronuncia en 1488 cuando el ataque al Congreso. Ah, ok. ¿Y se pronuncia entonces, cómo? ¿A favor o en contra? Ah, no, en contra. Y que mira, no, ¿qué es esto? Vale, ¿qué desgracia es esta? Y entonces eso lo hace ver como que, ah, no, este tipo está con paes. Y lo hacen preso. Pero más bien era una cosa de ser consecuente, porque eso es lo que era. O sea, está actuando de la misma forma que actuó en el año 30. Diciendo como que, coño, esto es las puertas de guerra civil, vamos a seguir con esta huevonada. Pero bueno, como sabemos, esa gente gobernaba entonces, esos monagas, como los chavistas que eran, veían eso como un traidor. Métalo preso. Y bueno, jodido. Exactamente, eso fue lo que le pasó. Luego, bueno, él sale de prisión, se retira de la vida pública, digamos, hasta que luego de la Guerra Federal, es Juan Crisóstomo Falcón quien, bueno, le da el rango de general de división, de general en jefe, y todo este asunto, pero ya era como un acto de Estado, digamos, y que mira, aquí tenemos unos oficiales de la independencia que hay que darle su reconocimiento y tal. A lo rehabilitó, pues, y, o sea, le dijo, no, vale, este carajo pasó roncha y baila, vamos a resarcirlo. No, está bien, pese a todos los chismos, que Falcón, como mencionamos hace rato, tiene lógica. O sea, resarcir a un héroe, exacto, siempre es una vaina que no pelea con nadie, por decirlo así. Le dieron su rango al hombre y bueno, Cruz Carrillo muere en Trujillo en junio, el 16 de junio de 1865. Y bueno, esta es la vida, José Alfonso, este es el general Cruz Carrillo, un tipo de verdad que parecía muy honesto, muy serio, y oye, bastante llamativo el hecho de que fue de esos gochos de aquella Fundación Niño Malo de 1810 y 11 y 12 que llegó a viejo. Coño, esto sí es una gran noticia, o sea, una vaina que tú dices, verga, pero esto sí está raro, pero oye, siendo personajes, de verdad, qué bueno es el Corito Histórico, está aquí para ofrecer luces sobre esos personajes ocultos en la oscuridad de las sombras de nuestra historia. Qué arrecho. Háblale, eso es ciencia, líder. Bueno, voy ahora con la mía. Arrecia. Aquí pregunta Gregorio Fidel Figueroa. Mis estimados rectores de historia venezolana, por aquí les dejo. ¿Qué de cierto, perdón, qué hay de cierto en la versión que se cuenta de que el niño Simón tenía intenciones poco amigables contra Agustín de Iturbide, emperador de México? Bueno, Gregorio, primero que nada, un saludo. Hablemos un poco de esto. Sobre relación de Agustín de Iturbide, primer presidente de México, luego primer emperador de México. No es algo que uno podría decir que Bolívar le tenía así como odio, desprecio, o digamos esas ganas después de esfuerzos en razón de tumbarlo, como uno vería más adelante en cosas como la relación entre Rómulo Betancourt y Pedro Trujillo. No, no, no, no, no era algo así tan extremo, porque en realidad no había razones para que existiera ese desprecio, esa animosidad tan grande, porque simplemente no había manera, por dos razones. Lo primero es que, pese a todo, Iturbide era un patriota, o sea, Iturbide estaba luchando por las mismas cuestiones por las que luchaba Bolívar en Gran Colombia, o sea, por expulsar a los españoles de su tierra. Entonces era como que, ya, pero Estados Unidos por lo mismo que yo no tengo razones para meterme con él. Y bueno, también de otra manera, se aspiraba a que México fuese nuestro vecino, ya que en ese entonces el México imperial empezaba en Oregón, actual Estados Unidos, y terminaba en su punto más al sur, en Costa Rica. Y bueno, en ese entonces la Gran Colombia iba desde Ecuador, desde Guayaquil, y terminaba, bueno, al menos en ese momento en el que estamos hablando, tenía pensado terminar en Panamá. Es decir, por esa razón eran países vecinos, o se aspiraba a que fueran. Entonces, ¿qué hay sobre la relación entre Bolívar e Iturbide? Bueno, hay unos pocos registros de esto, que por suerte la página del Archivo del Libertador ha funcionado estos días, o sea, los lúgubres que trabajan allí como que les dieron el bono, les dieron lentejas y bueno, supieron hacer la operativa. Pero aquí encontré una carta, que también puede estar en los libros de los archivos y los documentos del Libertador. Hay una carta que está fechada en el año de 1821, en la cual Bolívar se la envía directamente a él, o sea, está dirigida al presidente de la regencia Agustín Iturbide, porque en ese momento Iturbide era aún presidente de la regencia. ¿Qué era eso? Bueno, que por las condiciones de la guerra en México se llegaron a unos acuerdos que se conocieron como los Tratados de Córdoba, que eso establecía la retirada del último virrey de la Nueva España. Y también, a su vez, se firmó una cosa llamada el Plan de Iguala. ¿Qué era el Plan de Iguala? Bueno, el Plan de Iguala era, como decir, la constitución, la preconstitución de ese país. Era algo que establecía la nueva forma de gobierno que se iba a aplicar en México, la cual consistía en establecer una monarquía constitucional en la cual iba a poner a un rey como rey a un noble europeo que debía aceptar la corona. Pero claro, mientras se buscaba a ese rey, o sea, yo estaba buscando ahí por ahí un noble que estuviese pagando con ganas de reinar en un país lejano, mientras eso se estaba procesando, el encargado de poder era Iturbide como presidente. Entonces, Bolívar le manda una carta, estando Bolívar en Cúcuta, para el congreso que se iba a hacer en esa ciudad que sería la Constitución, donde en realidad lo que hace es mandarle saludos, o sea, unos saludos cordiales y felicitaciones por la independencia del país, y como solemos ver de Bolívar, con esa elocuencia con la que él escribe a sus panas. Y de hecho, voy a hacer un párrafo Claro, para que tengan idea. con ese amor de tipo, ¿tú querrás decir? Exactamente, voy con el ejemplo. La carta es larga y va a estar en los links. Yo me lisonjeo que vuestra excelencia, animado de sus elevados principios y llenando el voto de su corazón generoso, ahí, Papá. hará de modo que México y Colombia se presenten al mundo asidas de la mano y aún más por el corazón. En Wow. el mal la suerte nos unió, el valor nos ha unido en los designios. Y la naturaleza nos dio un mismo ser para que fuésemos hermanos. Oh my God. Bueno, Mire. ese mismo tono va toda la carta, o sea, es bastante un poco más larga, pero cito eso como un ejemplo. Pero una otra cosa relevante de la carta es que hace saber que va a enviar como ministro plenipotenciario de Colombia, es decir, como embajador de la Nación de Colombia ante México, a un hombre llamado Miguel Santamaría, con el fin de estrechar lazos. Es decir, de un principio todo es amistad, todo es amigable, puro amistad, buenos deseos, envío de un pana ahí para que, no, te envío a este pana mío que él va a ser, va a estar a la orden para lo que sea, ¿vale? Pendiente con una vaina y bueno, vacilemos, pues. Le envío unas coronas, unas tecate y todo eso. Bueno, esto fue en el año 1921, pero pasó el tiempo y entonces Agustín de Iturbide pasó a ser ahora, como ningún noble europeo decidió ser rey porque solo iba, se iba a ver feo en la Europa posnapoleónica, entonces no quedó otra de coronar a Iturbide como emperador de México. Entonces, bueno, él se coronó como Agustín I. Esto llegó a oídos de Bolívar y ojo, Bolívar, él no le gustaban, nunca le han gustado los reyes ni nada de eso. Pero él, en este caso, fue comedido en sus opiniones al expresarlas solamente a sus amigos. O sea, él no hizo nada como romper relaciones con México ni nada de eso, envió una nota de protesta, nada de eso. Él lo que hizo fue comentarle a sus amigos más cercanos sus opiniones sobre Iturbide como emperador de México. Al primero que le envía una opinión sobre esto es a su entonces amigo Francisco de Paula Santander, en una carta en que envía desde la ciudad de Cuenca en el actual Ecuador. Dice lo siguiente, esto es un pequeño fragmento. Anoche he recibido noticias de Guayaquil por las cuales sabemos que el 21 de julio fue coronado el emperador de México Agustín I. Sin duda creo que la relación es cierta y también creo que Iturbide, con su coronación, ha decidido el negocio de independencia absoluta de México, pero a costa de la tranquilidad y aun dicha del país. Es muy probable que el clero esté muy descontento porque le piden dinero, y más descontento aún el pueblo con el nuevo emperador que más pensará en sostenerse contra los patriotas que en destruir a los realistas. En México se va a repetir la conducta de Lima, donde más se ha pensado en poner las tablas del trono que libertar los campos de la monarquía. Uy. Bercia, ver romano y ve acá, pero eso se lo está diciendo él a Santander. Exacto, o sea, una correspondencia privada. O sea, ellos hablando ahí de varias cosas, o sea, relacionadas con lo que va a pasar en el libro, pero entonces él cita eso como que, coño, me dio este cuento ahí y verga. Bien chimbo, mano. O sea, le hicieron como que no, ese turbito se va a montar en el poder. Entonces, en vez de estar pendiente de terminar de sacar los realistas de aquí, vamos a usar las bayonetas para reprimir a los que dicen que no, tú no eres un emperador, un coño de madre. Eso es lo que traduzco yo en mi Bueno, lenguaje. sí, básicamente eso es lo que, en clave de la creo, eso es lo que dice. Así mismo. Pero también le escribe 13 días más tarde, 26 de septiembre de ese mismo año, a su amigo Fernando Peñalver en Caracas. Esto también es correspondencia privada. Aquí citado. Iturbide ya sabrá usted que se hizo emperador por la gracia de Pío, primer sargento. Sin duda será muy buen emperador. Su imperio será muy grande y muy dichoso, porque sus derechos son legítimos, según Voltaire, por aquello que dice, el primero que fue rey fue un soldado feliz, aludiendo sin duda al buen Nenrod. Mucho temo que las cuatro planchas cubiertas de carmesí que llevan trono cuesten más sangre que lágrimas y den más inquietudes que reposo. Están creyendo algunos que es muy fácil ponerse una corona y que todos lo adoren. ¡Ay! Perciale. Oye, pero está venenoso ese mi niño bolivariano. Y con toda razón, pero aquí no termina. Y yo creo que el tiempo de las monarquías fue y que hasta la corrupción de los hombres no llegue a ahogar el amor a la libertad, los tronos no volverán a ser de moda en la opinión. Usted dirá que toda la tierra tiene tronos y altares, pero yo responderé que estos monumentos antiguos están todos minados con la pólvora moderna y que las mechas encendidas las tienen los furiosos, que poco caso hacen de los estragos. Es decir, según estas cartas, incluso la misma conducta posterior de Bolívar, podemos ver aquí lo mucho que despreciaba el libertador esta idea de hacer monarquías en América. Ponía a Iturbide básicamente como un ejemplo de lo que no se debe hacer. Y bueno, y como un retrógrado, como que mire, eso está pasado, mano, eso no, ya no va, dice él. Sí. Y también le preocupaba esto porque ese era el ejemplo al cual estaban aspirando los peruanos. Que esto no era secreto, porque eso es lo mismo que le planteó a él San Martín con su idea de protectorado allí, o sea, que querían que no, que los peruanos no, ellos no les gusta eso de la democracia, ellos quieren es un rey, o sea, que le manden un noble europeo para tener, mantener su derecho a golpear a sus indios, nada de eso. Pero entonces, él no le veía gracia a esto. Incluso, muchos años después, bueno, muchos, o sea, como 2 o 3 años después, pasó que, bueno, la historia de Iturbide es bien triste porque Iturbide duró en el trono con lo que duró un peón en una hamaca. Fueron como un año o meses de imperio. Y entonces Iturbide va al exilio y cuando intenta volver a México, lo ejecutan. Es capturado y es fusilado en el año 1824. Y entonces pasa que años después ocurre la famosa carta aquella de Páez donde José Antonio Páez le pide a Bolívar esa indecorosa propuesta de coronarse siguiendo el ejemplo de Napoleón para salvar la patria. Entonces, él le manda esa carta, ese chorro de baba a Bolívar, y Bolívar le responde una carta larguísima, donde lo más relevante es, son 2 líneas, donde dice lo siguiente: yo no soy Napoleón ni quiero serlo. Tampoco quiero imitar a César, aún menos a Iturbide. Tales ejemplos me parecen dignos de mi gloria. Venga, Simoncito. Eso es lo que son unos huevones, ¿vale? ¿Tú vas a comparar a esos locos conmigo? Exactamente. ¿Ves lo bueno que es esto de traducir las cosas? Porque efectivamente, a Bolívar esto le parece que le daba terror. Le parecía ridículo a toda la pompa, todo eso. Porque bueno, recordemos que le había visto lo que fue la coronación de Napoleón cuando estuvo allá en Europa. O sea, él estuvo ahí viendo eso y dijo, y siempre le pareció como que, coño, esta es burda ridícula, mano. Esto no FIFA conmigo, esto no va. Y entonces, él decía que, mira, sí, ellos tienen buenas intenciones, pero eso nunca termina bien. Y ojo, la intención de Bolívar parecía un poco monárquica, porque uno ve esas cosas que dice la Constitución de Bolivia, esa cosa de la presidencia vitalicia, pero, o sea, él proponía alternativas. O sea, él decía como que, ok, pero pues yo no voy a ser rey, yo voy a ser tal vez presidente vitalicio. Es decir, él se ponía como un poco más cercano a lo que fue Cromwell en Inglaterra, que el Cromwell no fue rey, sino fue Lord Protector de Inglaterra hasta su muerte. Pero con Iturbide, otra cosa que A hay. Bolívar le gustaba ser rey, pero no con ese nombre. No me Exacto, él digas era mi un rey. rey, llámame papito. Exactamente, algo así. Pero volviendo a Iturbide, otra cosa así curiosa de la relación entre el libertador y el fallecido emperador es que en sus últimos días, en el círculo cercano de Bolívar, estuvo nada más y nada menos que Agustín Jerónimo de Iturbide, es decir, el hijo mayor del emperador fallecido. Ah, ¿qué tal? O sea que ya va, formó parte del ejército y todo de los hombres de Bolívar, digamos. Sí, porque, o sea, el muchacho cuando su padre toma el poder, él decide ir a recorrer el mundo y prepararse para gobernar el futuro. Obviamente eso no llegó a buen término y entonces él vino se como que, bueno, el seguro de México también me va a joder. Él entonces decidió refugiarse en Colombia y se buscó incorporar al Ejército Libertador y lo aceptaron. O sea, entró allí, le destacó al parecer en el ejército e incluso Bolívar lo vio y lo hizo su edecán, porque al parecer el muchacho destacaba. Era capitán en el año 1827 aproximadamente. Y entonces Bolívar le dijo, no, está bien, que esté conmigo ahí que podemos resolver con él. E Aunque incluso, tu papá era un huevón. bueno, seguro él supo decirle de otra manera la cosa. Pero incluso hay un pasaje que relata Augusto Mijares en El Libertador, en el segundo libro, que cuando Bolívar estuvo en Barranquilla, o sea, ya camino a Santa Marta, ya cuando estaba bastante escolletado, en un momento cuando Bolívar recibe una visita, Bolívar va bajando las escaleras de la mano de Iturbide. O sea, Agustín Iturbide lo está ayudando a bajar las escaleras, pero como está todo escoñetado y vaina, coño, él que lo ayudaba ahí como que, coño, venga, general, paso a paso, un paso primero, un paso después. Estuvo así con él hasta lo último, incluso está registro de que él estuvo también el 17 de diciembre de 1830 en Santa Marta. Es decir, estuvo ahí, Ah, vaina. cuando la muerte de Bolívar y todo. Exactamente, o sea, estuvo ahí, supo estar con el Libertador como uno más de su combo. Pero en conclusión, Bolívar en general, el tema de Iturbide lo manejó con diplomacia en público. Pero en privado, bueno, sabía combinarlo porque eso no era de su agrado. Y coño, yo lo veo con una buena actuación, porque, o sea, este peo mexicano era demasiado complejo como para meterse. O sea, como para decir, voy a meterme en el peo de México porque hay que defender la democracia, la república. teniendo el peo de Colombia y de Perú enfrente. Es decir, Bolívar simplemente dijo como que, bueno, yo me meteré en este peo por cartas con mis panas. No voy a meterme ahí porque, bueno, eso ya es otra vaina más arrecha. Punto. Oye, pero está bien hay muchos Chayán, se llama Elmer, ahí en este asunto, ¿vale? De Iturbide con Bolívar. Y bueno, lo que más me llamó la atención es que después de tanto llamarlo huevón, recogió al hijo. Ahí como que no, a ese pay tuyo, a ese no sabía un coño. Ese ruñero, ese pay tuyo, ven para yo enseñarte cómo es. Y ojo, ese Iturbide bueno. Después, él no llegó a reinar porque, bueno, no necesitaban nada de eso. Pero él después se convirtió en un importante diplomático para su país. O sea, le permitieron volver y el carajo estuvo en el servicio exterior mexicano a largo tiempo. Creo que es casi hasta su muerte. O sea, algo aprendió ahí de Bolívar, por decir algo, de la diplomacia. Claro, coño, está bien, vale, está bien. Muy chévere esa pregunta, me gustó mucho porque yo tiene unos datazos ahí, esos datazos de mi niño bolivariano soltando veneno y bien sustentado ahí como los traemos, son buenardos. Mira, voy con mi siguiente pregunta. Háblales. Esta es una pregunta, vale, de historia moderna, contemporánea, es la palabra, digamos. Mira, dice Luis Miguel de Jesús. El Luismi. ¡Suave! Dice, panas, otra vez el Luismi. Pueden echarnos el cuento de Alfredo y Estefano en Venezuela. Eso pasó realmente. Ah, siendo beta, sí pasó. Hables tú mejor, Dorian. Eso pasó, eso es totalmente cierto. Como dice él mismo, el cuento del secuestro de Alfredo y Estefano, es totalmente real. Pero bueno, aquí le vamos a contar qué pasó de principio a fin, todo eso que ustedes quieren saber sobre este asunto. La historia, bueno, ahí real de este asunto. ¿Qué pasa? Primero, ¿qué hacía Alfredo y Estefano en Venezuela? Sabemos que Alfredo y Estefano era como Cristiano Ronaldo antes, como Messi antes, digamos Messi porque él también era argentino. Y este tipo, Alfredo Di Stéfano, ya venía de ganar 5 copas allá en Europa y tal. Claro, fue el primer Madrid que de la Champions, o sea, con el resto de Copa de Europa, ese fue el Madrid que ganó 5 copas seguidas, o sea, el Madrid de él, de Francisco Gento, todo, de Fren Puskas, toda esa vaina. Entre el 56 y el 60, entonces bueno, estamos hablando ahí del futbolista más famoso del mundo. Entonces, ¿qué pasa con Di Stéfano? Bueno, que él vino para Venezuela porque él venía a jugar en el año 63 con el Real Madrid un torneo de verano, de estos torneos que ahorita llamaríamos de pretemporada, llamado el Trofeo de Caracas. Ah, era una vaina tipo el Gamper en Barcelona, pero en Caracas. Exacto. Pero entonces, ¿aquí de qué se trataba esto? Esto tiene una historia bien, bien interesante. Porque es el precedente de lo que conocemos hoy como estas copas internacionales de club, estos mundiales de club, el mundialito que vemos, que todo este asunto. El precedente está en Venezuela, porque hay un grupo de empresarios ahí en los años 50 de una organización que se llama como que Venezuela Deportiva, se llamaba. Se lanza que vamos a organizar este asunto, este torneo, los dos mejores de América contra los dos mejores de Europa. Un cuadrangular. Vamos hacia aquí. Ah, coño, como un premundialito, una preintercontinental. Ajá, exactamente. Pero y no así oficial. Y eso, claro, eso no estaba respaldado por la FIFA, pero bueno, la calidad de los participantes que iban para allá, coño, le daba un caché al asunto. Y bueno, así estuvo desde el 52 al 57. ¿Qué pasa? Que en el año 63 es cuando se decide relanzar este torneo. Porque en el 57 empiezan también esto y este sistema de los torneos continentales, basados en quién ganaba las ligas y todo este asunto. Entonces, bueno, pierde gracia esta pequeña Copa del Mundo, se llamaba, o la llamaban, la pequeña Copa del Mundo. Entonces, ¿qué pasa? En el 63 dicen, vamos a volver a lanzar el torneo. Lo vamos a llamar el Trofeo de Caracas. Ojo, eso se jugaba ahí en el Olímpico de la UCB, donde uno va a ver ahí al Fútbol Club. Eso se jugaba ahí en el Olímpico. Y entonces, bueno, en el 63 deciden lanzar de nuevo este torneo. Y entonces Di Stéfano, que es el protagonista de esta historia, jugaba en el Real Madrid y bueno, él venía a jugar, pues. Entonces, ¿qué estaba pasando en Venezuela en el año 1963? Primero, estamos en el gobierno de Rómulo Betancourt, pero esto es la época de la lucha armada. Nosotros, yo en un Chayán por ahí nos comentamos acerca de justamente la pacificación de la guerrilla y el nacimiento de esta. Para el año 63 están en pleno candeleteo las guerrillas del PCB y del MIR. La FALN. Claro, y en ese mismo año 63 se fundan la FALN como tal, porque antes venían operando los brazos armados de cada uno de estos partidos. Entonces, bueno, en ese año 63, a principios, ocurren cosas como el robo de las pinturas en la exposición que había del Museo en Bellas Artes, que había Picasso, Van Gogh, y bueno, la guerrilla se lanzó esa operación y robaron esas pinturas, secuestraron el buque Anzoátegui en ese mismo año, que eso fue para Brasil y allá le dieron asilo y toda vaina. En junio se lanzó un ataque a la sede de la misión militar gringa aquí en Caracas. Entonces era una época que eso era un año, mano, que eso estaba lleno de chispa, candela y fuego. Y bueno, venía el año anterior, el año 62, el año del porteñazo, el carupanazo. Entonces, ya estábamos en lo que llamábamos la temporada de golpes. Exactamente. Y entonces, bueno, y ahí estaba la guerrilla insurgiendo y tratando también de entrar en la opinión pública, y lo hacía también con estos golpes que parecían grandes. Mira, hay una exposición de arte con una vaina importantísima, se robaron esos cuadros. Y bueno, y hacer como propaganda y todo este asunto. Entonces, ¿qué pasa? El secuestro. El secuestro ocurre el 24 de agosto. El 24 de agosto del año 63 en el hotel Potomac, el Hotel Potomac, entiendo que quedaba en la avenida Volmer, ahí en San Bernardino, claro, y que en el año 90, en el año 90 lo demolieron, y que ahorita hay un Excelsior Gama. ahí, el Gama de San Bernardino, yo he comprado ahí. bueno, ahí estaba Di Stéfano en el año 63. Se estaba quedando con el Real Madrid, y entonces recibe una llamada de la recepción en donde le dicen: épale, Di Stéfano, mira, aquí están unos policías que quieren hacerte unas preguntas. Y Di Stéfano dice: bueno, pero si ellos quieren hablar conmigo, que suban para acá, yo no voy para allá. Está hablando del, ¿sabes?, el mejor futbolista del mundo, mano, un tipo que se educa a mí, ¿qué me importa? Policía, esto es los tipos del equipo jodiéndome. Al ratico le tocan la puerta y hay tres tipos vestidos de policía con el personal del hotel. Ah, bueno, ok. Bajan, lo meten en un carro, le ponen unos lentes, una capucha, una verga, y que mire, este es un secuestro para mí, pero no te va a pasar nada. Quien estaba al frente, por cierto, ya que ya estamos en que esta gente la estaban secuestrando, sí, era la FAN, la Fuerza Armada de Liberación Nacional, y quienes estaban a cargo, ya que el primero al mando era un comandante de nombre Luis Correa, y el segundo al mando, pero quien sale como quien salió más famoso, digamos, en la historia, fue a quien se hacía llamar Máximo Canales, Paul del Río, era su verdadero nombre. Ah, sí, Paul del Río, sí, que vivió hasta hace poco, o sea, y bueno, como extrañamente, vivió para crecer y ser, ¿qué? Un viejo chavista estúpido. Exactamente. Entonces, este tipo fue el que, bueno, fue al frente y tal, y meten a ese hombre en ese carro, lo ruletean por la ciudad, lo llevan a un apartamento, y dice luego, bueno, cuenta Di Stéfano luego en lo que serían sus memorias, que le escribió un señor de nombre Alberto o Alfredo Relaño. Ah, ya, claro, es el que escribe en el As. Exactamente. Él escribe las memorias de Di Stéfano, y él le dice que, bueno, me dijeron que no me iba a pasar nada, que esto era un asunto, o sea, no le van a hacer ningún daño. Esto es para hasta, y no lo vamos a soltar hasta que esta vaina no le haga suficiente publicidad, po. Que eso es, dice lo que le dicen a Di Stéfano, lo llevan al apartamento. Cuando le quitan capucha y la vaina, y en el apartamento, él se da cuenta que eso está lleno de pinturas. Y era porque este carajo, Paul del Río, Máximo Canales, era pintor. Entonces, bueno, estaba como en su apartamento. Según las memorias de Di Stéfano, a él lo llevaron para allá lo jugaron dominó, tuvo un rato ahí, se pusieron a jugar dominó y que no, vale, tranquilo, que no te va a pasar un coño, vamos a jugar un dominó y se pusieron a jugar un dominó con él. Dijeron y que le ponían caballos para apostar porque a Di Stéfano le gustaban los caballos. Y digo, coño, pero. Ah, Así pero es ya es un así. monitor hípico. Yo le voy a decir algo: si a mí me van a secuestrar, pónganme caballo como a Di Stéfano. Tú te entretienes con Eso, eso, claro coño, que claro. sí. Pero él mismo dice que él la pasó. O sea, obviamente nadie secuestró. Sí, no me hicieron daño, pero nadie secuestrado la pasa bien. Para nada. Y el tipo, bueno, la pasó súper mal y tal. Estuvo 3 días secuestrado. Ese mismo día, a las 6 de la mañana, cuando a él lo secuestran, luego a la 1 de la tarde, lanzan el comunicado de la FAN, haciéndose, ¿sabes? Diciendo que ellos son los que secuestraron al tipo y tal. Llamando al teléfono del hotel. Mira, sí, nosotros somos la FAN, nos llevamos el carajo, todo bien. Tranquilo que no le va a pasar nada. Resulta que, bueno, a los 3 días la vaina se, obvio, se convirtió en un revuelo de inmediato. Esa noticia llegó a España y en España hay que, hermano, ¿cómo que me secuestraron a Di Stéfano? Entonces, bueno, a él lo sueltan a los 3 días, lo sueltan en una avenida de Caracas, tipo corre, dice que tomó un taxi. Yo me imagino que tú eres un taxista, ¿sabes? Y mira, yo soy Cristiano Ronaldo, un taxista de hoy. Ay, Y Dios mío. obviamente tú sabes, tú no tienes que Tú lo decir. que haces es gritar, madre mía, el bicho. Exacto, ay, madre mía, el bicho. Entonces, coño, de una vez, coño, Di Stéfano, claro, ¿para dónde te llevan? No, para la embajada. Él lo llevan para la embajada, y él pide ir para la embajada de España. Ah, Entonces, claro. el carajo dice que cuando él llega, vio un cartel que decía abierto de 10 a.m. a 2 p.m. Que ¿Y qué vaina? vio su reloj y eran las 2 y 10. Coño de la madre, seguro lo dejaron Y pasar el más. tipo y que empezó a tocar el timbre, dice, bueno, como digo, en el aire de sus memorias, toca el timbre hasta que salió el vigilante o la persona que cuidaba el sitio, que era una mujer que estaba allí, y lo vio y que, coño, mira que Di Stéfano, mira, no, estaba secuestrado, sí, yo sé. Y bueno, cuéntele ahí a la familia, después dio una rueda de prensa y jugó el medio tiempo del partido que le tocaba el otro día, que incluso lo pierden contra el Sao Paulo, Ah, quien carajo. queda campeón del torneo, pero qué coño, Di Stéfano jugó el primer tiempo y bueno, no estaba bien, pues. Sobre esto, bueno, así se da el secuestro. ¿Sabes que sobre este asunto está un documental que hizo ESPN al respecto, que se llama El secuestro de la saeta? Claro, la saeta rubia, se lo llamaban. Y en ese documental, para el estreno, se invitó a Di Stéfano y se invitó a carajo a Paul del Río. Entonces dicen que, como para una vaina de marketing y tal de la película, quisieron que ellos se dieran la mano. Y Estefano dijo que no, tú eres marica, te vas a darle la mano a ese becerro, weón. Su problema básicamente fue que, chamo, tú no sabes el susto que a mí me hizo pasar ese becerro y todo lo mal que la pasó mi familia. Para yo venir, que, ah, sí, oh, tranquilo, pana mío. Sea marico, chico. Y bueno, y Estefano no le dio la mano y no se reunió con él un coño de madre. Lo que sí, según, es que tenía el tipo, el del Río Este, le mandó unas pinturas de él y el carajo las tenía, pues. Pero ajá, eso, este tipo igual fue que, como, toma, y Estefano, un par de cuadros míos. Ok, pieza de cerro. Y entonces, bueno, esa es la historia del secuestro de el mejor futbolista del mundo en aquellos años, el año 63, los años 60 y 50. Y bueno, ocurrió aquí en Caracas, le echamos ese tronco de verga a Argentina y España en el Coño, fútbol. Ahí ¿qué? está. Y por eso no hubo más torneo Caracas ahí. O sea, eso quedó como el partido del Caracas FC contra el Getafe. ¿Qué fue de eso, Sí, mano? ¿Tienes yo entrada? tengo mi entrada por ahí. Cualquier cosa, si me quieren devolver mi dinero. Pero fíjate algo interesante con esto también. Y para rematar este asunto, que se estaba relanzando, recuerden que te había dicho que en el año 63 se estaba relanzando este torneo como Trofeo de Caracas para que siguiera esta tradición de este torneo de verano. Pero el asunto de Di Stéfano terminó de matar estas intenciones, mató este torneo. No, lógicamente. O sea, Después te avisan que no, que estás encontrando gente y dicen la pinga. O sea, tipo la serie del Caribe que se enterró en Venezuela estos años, que decía que vamos a hacer serie del Caribe y de repente, ¿qué? Un alzamiento, aparecen vainas que si lanzan una, que si un tiroteo en la autopista para secuestrar jugadores y no joda, chico. Sí. No vamos a mandar a nuestros jugadores dominicanos para allá para que los maten. Vamos a hacer esa vaina aquí Entonces y dice bórralo. suerte y gaceta hípica, mi pana. Exactamente. Entonces, bueno, este es la historia completa del secuestro de Alfredo Di Stéfano aquí en Caracas. Nuestro Coño. aporte al fútbol mundial. Ok. Bueno, voy con la última para cerrar. A ver. Esto pregunta Jaime Peter. Lánzate. Estimados, aparte de ser un buen orador, no se tiene información de Roberto Villalba. Su propuesta política o a qué corriente política se asociaba. Bueno, a lo mejor pueden contar bibliografía importante sobre él. ¿Podrían hablar un poco sobre esto? Saludos. Coño, eso, coño, Javier, ya va, eso es verdadita. Tú sabes que yo soy una persona, bueno, que he aprendido acá con el corito también y todo esto, pero cuando uno escucha hablar a la gente o a mencionar a Jovito Villalba en una conversación, lo único que tú escuchas siempre, no, era un gran orador. Ajá, ¿y qué más? Cuéntame qué más, Javier, a mí también, por favor. Efectivamente, o sea, tú investigas por encima y de hoy todo lo que hayas es que efectivamente era el orador más fuerte de los muchachos de la elección del 28. También sale, bueno, que ganó las elecciones del año 52, pero lo robaron, lo robó el dictador Marcos Pérez Jiménez. Pero de su partido no se puede decir mucho, o sea, de que URD era básicamente nada más la plataforma electoral que se usaba para llevarlo a para buscar a la presidencia. O sea, era simplemente una plataforma electoral. Eso no llegaba a partido, o sea, porque un partido es, o sea, mal o bien, partido era lo que fue Copey. O sea, Copey era un partido donde sí, Caldera era el líder más importante, pero ojo, ese partido había tendencias, tendencias claras, que eran capaces de llevar incluso al poder a gente opuesta a Caldera. O sea, porque pasó con Luis Herrera. Luis Herrera era de otro bando distinto al de Caldera y llegó a la presidencia. Adé igual, o sea, estaba Rómulo, pero. O sea, también emergió Carlos Andrés, después emergió Lucinchi, y también los Chelly, y toda esa gente. O sea, y también otra cosa es que esos partidos, Adé y Copey, los líderes y esa gente dejaron obra. O sea, en Copey, Caldera dejó obra escrita suficiente. O sea, tú ves todo lo que fue la especificidad de la muerte cristiana, o todos esos documentos que ha tenido a bien editar la Fundación Rafael Caldera, que algunos están online por ahí. O bueno, muchas cosas que dejó escritas Aristides Galván y Lorenzo Fernández, etc. O el caso AD, todo lo que dejó escrito Rómulo, las cosas que dejó escritas Prieto Figueroa, por decir algo. Pero con Jovito, mira, o sea, Jovito dejó algo escrito. Alguien que me lo haga saber, o sea, yo no he encontrado ningún documento de Jovito explica ahí como su ideología, lo que él quiere hacer con el país, o sea, qué hacer con el petróleo, nada de eso. O sea, no hay como un beneficio político de petróleo del lado de URD. Esto es lo que cito del profesor de pedagógico Omar Tadeo Rasmussen, que le hizo un documento, lo siguiente que para mí es lo definitorio. No deja de sorprendernos que el diáfano hombre, el excelso orador, el brillante catedrático, el extraordinario litigante, no nos haya dejado una obra escrita fundamental. Y eso es verdad. Mira, o sea, es una cosa que hace que es un partido ágrafo, por decirlo así, o sea, no dejó nada escrito, no hay nada ahí como registrado incluso. Ah, bueno, El lema es de. como los de ahorita. No creen nada. Sí, o sea, no tiene ningún documento, pero bueno, tampoco ofendamos tanto hacia Bueno, Jovito, es honestamente. verdad. Porque, o sea, pese a todo, Jovito hizo cosas, o sea, fue parte fundamental de la vuelta de democracia en Venezuela en el año 58. Pero efectivamente, o sea, su partido no era más que. Hasta el lema era como vacío, porque decía por pan, tierra y libertad. Es decir, es como una variante pobre del lema de AD, por decir algo. Era el lema de AD que no lo logró. Exacto. Otra cosa con él es que, coño, es que ese partido no tenía, digamos, una alineación ideológica internacional como se lo tuvieron los demás. Porque, por ejemplo, ¿AD qué era? Coño, era una tendencia latinoamericana, o sea, un partido que buscaba cosas como reforma agraria, sindicatos representando a los trabajadores, democracia y, sobre todo, nada que ver con el comunismo. O sea, se montan en el que estaba, por ejemplo, el PRI en México, el APRA en Perú, la Unión Cívica Radical en Argentina. O sea, eran partidos cercanos a la ciencia social democracia, pero nada que ver con el comunismo. Y bueno, el PCB, todos sabemos bien nuestra opinión sobre el comunismo, es una maldita mierda para reforzarlo, claro. Pero ojo, el PCB era comunismo, pero comunismo con una ideología claramente definida. O sea, ellos decían que ellos querían hacer su cosa y le querían hacer el estilo de Rusia, todo eso, y eso se afiliaban a la Internacional Comunista. Chévere ahí. Bueno, no tan chévere, pero el punto es que era una cuestión definida, con obra, con puntos, todo eso. O sea, no era una cosa ágrafa. ¿Y Copay qué hacía? Bueno, era lo opuesto a Adén en el sentido de que eran socialcristianos, una ideología que también estaba en América Latina emergiendo. O sea, no solamente en Venezuela, también están los democristianos chilenos, estaban los democristianos también en Centroamérica. O sea, había una tendencia a la cual afiliarse internacionalmente, pero URD no tenía nada de eso. O sea, ellos no se afiliaron, digamos, a un internacional por ahí. No había como una forma de ellos establecer relaciones con gente afuera. No había nada de eso tampoco. Pero otro aspecto de URD era que ahí, otra razón por la cual ese partido no funcionaba era porque convivía un poco de gente disímil. O sea, ahí saben, el primer mal fundaron unos tipos que venían del PDN, que era la organización previa a AD. Entonces, los que no se fueron para AD se fueron a URD. Pero también ahí se metió mucha gente que venía del PDB de Medina, Partido Democrático Venezolano. Entonces, era como una mezcla bien extraña. O sea, como tú eres un priadeco y a veces te juntas con los carajos del combo de Medina. De verdad. Y no solamente quedaba allí, porque ahí también se metió gente como, por ejemplo, Luis Miquilena. Pero el Miquilena, aquel de los primeros gobiernos de Chávez, bueno. Claro. Ese Miquilena, que, ojo, Miquilena era una figura de la izquierda antes de llegar a URD. Porque Miquilena venía de ser el famoso carajo líder del partido que llamaban los Machamiquis. Ya, partido, ¿de qué se trata? Los Machamiquis. Les decían así porque era un partido así como comunista, donde los líderes eran él, Miquilena, y otro líder, tengo entendido que era uno de los Machados, no sé si era Gustavo o Eduardo Machado. Es decir, de los comunistas que después se metieron en el PCB. O sea, una vaina así de izquierda, bien loca, y coño, que hace Miquilena un partido con gente del PDB de Medina. Y con pojadecos. O sea, una vaina bien extraña. Y también ahí estaban metidos otros carajos así de izquierda, como Fabricio Ojeda, Ignacio Luis Arcaya. Es decir, una gente que estaba más cerca de la izquierda comunista que de, por decir algo, ideas socialdemócratas o liberales. Y también veías, por otro lado, gente como el Ugarte Pelayo, que estaba en otra onda. Es decir, esa vaina era cercana, bueno, no digamos parecida, pero era como eso que creo que lo definió Rómulo, uno de estos líderes adecos, que decía que el PDN era un archipiélago independiente. Era un poco de gente ahí que se unía, pero a la vez estaban desunidos. O sea, es un archipiélago. O sea, cada quien en un rincón y a su vez no, nunca llegaba a nada de acuerdo. Y entonces, sí, era algo así como el primero Justicia, donde tú ves que están Pupurón y Pizarro de un lado, que son los tipos que son chavistas y repitientes crónicos, y de otro lado ves a gente como que reza el crédito antes de dormir, como Sayek y Julio Borges. Es decir, principalmente el peo de URD y de Jóbito era que descansaron toda su fuerza en él, en Jóbito, que, ojo, era lo mejor que tenía, que no era malo, pero, coño, dejarlo sobre un Jóbito que, por muy bien que habla, no tiene mucho en la bola, pero, coño, si vamos bien, sí, está bien, el carajo habla muy bonito, pero, marico, hablas bien, pero cae en el fondo. O sea, ¿cuál es tu planteamiento? O sea, ¿qué quieres hacer tú? O sea, mucho bla bonito, pero sin nada en el fondo, eso es que, mira, tristemente, eso es demagogia, mano. Oye, pero no demagogo como el Alfa, como dice el Alfa. No en el sentido dominicano, o sea, en el sentido político de lo que es la demagogia. O sea, que es decir muchas cosas bonitas, hablar fino, pero en realidad prometer cosas que no vas a cumplir, eso es demagogia. Pues, o sea, decir cosas que, sí, o sea, saber referirte a la gente, saber así excitar a la gente con las palabras, pero en realidad simplemente embelesarlos y no, en realidad, dirigirlos es demagogia, mano. Sí, no, claro. Es, en efecto, que me recuerdo un poco, bueno, creo que lo conversamos hace rato, que es como el caso de Renio Tolina, que cuando escuchas, ¿qué proponía él? No, bueno, mejorar Venezuela. Ah, ok, claro. Todos queremos mejorar Venezuela, mi bro. Y que no, claro, un poco como que también los que también con Primera Justicia, o sea, como los partidos actuales, o sea, que todos dicen que no, que vamos a cambiar Venezuela, ajá, pero ¿cómo es eso? De elecciones, ah, no, chicos, pero entonces, ¿qué te diferencias tú de Copey y de los demás? O sea, no tiene esa definición. O sea, es una cosa de tristemente, o sea, es una cosa que pudo haber sido más, pero tristemente No lo fue, no lo puedo decir. Por eso es que URD no sobrevivió a nada. O sea, fue una cosa que se fue disolviendo. O sea, su proceso de descomposición fue más avanzado del que tuvieron ADECO PAY. O sea, ADECO PAY empezaron a caerse en los 90, el fines de los 80, 90. URD, ya con la muerte de Jóbito, ya ahí se apagó la vela. Claro, ya cuando, yo no sé si yo cuando en mi infancia o algo ya existía URD, yo solo tengo un cuento en mi memoria que voy a echar aquí. Yo escuché alguna vez a un señor decir que él iba para la escuela, un señor muy mayor, yo estaba pequeño, que él iba yendo para la escuela y un señor le dijo, ¿para dónde tú vas? Para la escuela. No, pero tú sabes leer. No, ven acá, aquí yo te voy a enseñar a leer. Y le dio una camisa de URD. Y él no fue para la escuela y él aprendió ahí tal y él llegó a su casa y que no, yo no fui más para la escuela, pero yo tengo esta camisa nueva y tal, y bueno, eso, yo no sé, pero entonces el significado que tengo también de URD es como que bueno, una camisa y Jóbito Villalba, que era un gran orador, que es todo lo que todos dicen. Exacto, hasta ahí, o sea, no hay nada más allá, es una cosa de que es triste, pero mano, si alguien tiene como los preceptos fundamentales o los planes de gobierno de URD, mano, háganmelo saber, porque de verdad. Oye, sí, sí, es una claro. Cosa que simplemente está perdida en el olvido. O sea, hasta Borregales tenía, con el MAN tenía cosas más interesantes que decir. O sea, tenía este planteamiento que, ojo, uno está muy en desacuerdo con ellos, pero había planteamiento. Hasta los loquitos del NOI del Nacional, o sea, los perijimenistas, había un planteamiento ahí, pero marico, con Jóbito nada. Bueno, claro, me imagino que ve el señor este, el de cara de bolsa, también tenía su planteamiento, que no quería que le vieran mal la cara de bolsa. Bueno, eso es un planteamiento. Ahí. Pero bueno, esa es la que hay con Jóbito. Y ya llegamos al final de esta edición de Chayanne se llama Elmer, Javier. Eso es correcto, panas. Así que si les gustó esto y están en el canal de Daniela Farías en YouTube viéndonos, pueden darle like, dejar sus comentarios, vacilar, etcétera, dar saludos para las bellas damas. O a las bellas damas dejar sus mejor cambios de tema. Y si están en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, bien pueden compartir estos contenidos, vacilarlos y recomendarlos con sus panas de bellas damas también. Y si nos escuchan también por la página web, o sea, si se bajaron el episodio y lo descargaron por la página, bueno, vacílenlo y todo eso. Pero también pueden dejar preguntas para los próximos episodios. Están en la página, en la sección de chat, se llama Elmer. Se registran rápidamente, dejan su nombre y apellido, sean breves, nos dejan la pregunta y en el futuro responderemos. ¿Qué más queda por ahí, Dorian? No, mira, no queda más nada. Muchas gracias a todos por su apoyo, que ustedes le dan vida con sus preguntas a esta sección. Y bueno, eso ya ustedes saben dónde escucharnos, todas las plataformas y todo este asunto. Así que aquí llegamos al final. Este fue el Chayanne se llama Elmer número 33. Me quité ya.